Thank you. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Pues aquí estamos un jueves más, esto es el Rocktubernio, ese programa que puedes escuchar en el 101.8 de la FM Zaragozana, en el dial de Radio Topo. Nos puedes escuchar en riguroso directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche, más o menos entre las 9, pues eso, entre las 9 y las 10 de la noche. Luego pues tenemos un par de repeticiones semanales, los sábados por la mañana, nos puedes escuchar eso, son las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media, y luego la noche del lunes al martes, entre las 12 y media de la noche y la 1 y media de la mañana, pues nos puedes escuchar también tranquilamente. Desde luego nos puedes escuchar por el streaming y a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web del Rocktubernio y en la página web también de Radio Topo. Aquí estamos, pues un jueves más, Kike y yo en la madriguera de Radio Topo. Nuevamente Marcelo no ha podido venir, desde aquí le mandamos un buen abrazo. Y bueno, pues en nuestro estilo absolutamente friki, pues aquí tenemos preparado pues un programa que se lo vamos a dedicar a una zona del mundo que le gusta, pues en donde gusta mucho el baloncesto y donde gusta mucho también el heavy metal. Nos vamos a ir hacia los países bálticos, a las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, para ver un poco qué es lo que se cuece desde el mundo del metal, pues en esos países. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Kike? Hola, ¿qué tal? Creía que ibas a decir donde gusta mucho, además, la cerveza. También está bien. Pero sí, aparte de eso. Pues sí, también hoy ha sido un poco difícil encontrar canciones porque vamos a recordar una vez más que todo lo que se pincha en esta aquí no hacemos trampa, ponemos canciones de nuestra colección particular, discográfica. Sin trampa, ni cartón, ni todos los grupos letones de Estonia y lituanos que vamos a pinchar esta noche, pues nos los hemos traído a través de CDs y vinilos desde nuestra casa. Eso es, y nos hemos tenido que estrujar una vez más la cabeza, encontrar, ir buscando por la discoteca particular y encontrar cosas y bucear en internet. A ver, ¿este grupo es de letón, estón o lituano? Pues vale, este vale. Y bueno. Bueno, pues, hemos empezado en Letonia, ¿no, Kike? Eso es en Letonia, que bueno, también vamos a recordar Letonia, tú que has estado por ahí. He estado. Vamos, el orden, son tres países que están de norte a sur. ¿Cuáles son su orden, su situación? Pues arriba, más al norte, está Estonia, y en el medio está Letonia, Letonia, ¿no? Y en el sur pues está Lituania. Pues allá. Eso, sí, hemos sí. empezado esta vez en el centro de los tres países, en Letonia, y he puesto un CD que tenía por ahí perdido, comprado en un festival, creo recordar, de hace un montón, sin saber lo que era. Se llama el grupo Urskumug. Como habéis podido comprobar, es un black metal así muy crudo, con teclados, y bueno, el CD es muy típico. Cantan esta canción que hemos escuchado la intro inicial, Her Majesty Silence, el silencio, su majestad del silencio, y la segunda, el nombre que da título al grupo, Urskumug, cantan en su idioma, en letón, y va de pues naturaleza, bosques, así todo lo típico del black metal, todo naturaleza, invierno, todo eso. Todo muy bucólico. Pues sí, luego iremos desgranando de todo lo que es el black metal, el pagan, no adelantemos acontecimientos. Exacto, bueno, pues ahora vamos a sonidos más transmetaleros, nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir a Vilnius, la capital de Lituania, donde yo estuve y me gustó mucho, la verdad, para pinchar un tema que fue uno de mis, un tema de una banda que fue uno de mis descubrimientos, o nuestros descubrimientos, el año pasado, porque esta banda aquí que la estuvimos viendo en la sala Creedence, a los lituanos Frenetics. Sí, hará casi un año, más o menos. Más o menos hará un año así. Un concierto de una sorpresa muy agradable. Exacto, el grupo, sí. Concierto que estuvimos viendo pues cuatro gatos, los mismos de siempre que nos movemos este tipo de conciertos ahí en la sala Creedence un domingo por la tarde. Y bueno, pues estuvimos viendo a Frenetics, una banda, como digo, de Vilnius, de la capital de Lituania, que hacen un transmetal así muy guay, con toques así modernos, pero que les quedan muy bien. Ellos pues tienen dos discos, Fear del 2015 y pues el disco que va a sonar a continuación, que es Exuviae, su último álbum, que lo tengo aquí en CD, que es del año 2021. Los Frenetics pues tienen una vocalista femenina, Lina, que es absolutamente increíble. Nos dejó a todos anonadados con su buen hacer, sus tremendos berridos, pero hechos muy bien, con bastante poderío. Y bueno, pues aquí vamos a pinchar a Lina, la cantante de Frenetics, con sus Frenetics, a través de la canción pues que da título a este álbum, que como digo, es del año 2021, Exuviae. Pues ahí están los lituanos Frenetics con su fenomenal vocalista, con esa pasada de frontwoman que es Lina. Yo tengo un recuerdo de ese concierto que es cuando, un recuerdo así tanto épico diría yo, porque cuando acabó el concierto, Lina, que lo había dado todo ahí, se bajó del escenario y a todos los que estábamos ahí en las primeras filas, pues nos dio a todos un abrazo de la emoción tan tremenda que tenía esta mujer, ¿te acuerdas? ¿Cómo no recordarlo? Sí, sí, fue de esos momentos de los conciertos que se recuerdan. Bueno, pues aquí estamos en el Rock Tubernio, estamos repasando el metal de los países bálticos. En esos países, tres países he estado yo, en unos paisajes naturales preciosos. Yo me lo recorrí en autobús, fundamentalmente las tres capitales bálticas: Tallinn, ahí en Estonia, Riga en Letonia y Vilnius en Lituania. Yo lo recomiendo. Y bueno, pues aquí estamos haciendo un especial que yo no sé, yo la verdad que no sé, Kike, si alguna vez en alguna radio del estado habrán hecho un especial de metal báltico, pero bueno, como tampoco lo vamos a saber. Pues seguramente no, pero como no cuenta eso, solo cuenta lo que vende, ¿no? Pues, bueno, pues para eso, pues para enseñar a nosotros ahí. Pues eso. Lo guay que es el underground. Para nos eso, queda. Para eso estamos. Nos para queda eso un, estamos nosotros. Un país por Exacto. completar ahora. Hemos empezado en Letonia, pues hemos seguido en Lituania y ahora nos vamos a Estonia. Estonia, con también buceando en la discografía, he encontrado un recopilatorio que le tengo mucho cariño. Este recopilatorio se llama Sometimes Death is Better. O sea, alguna vez la muerte es lo mejor. Que es un recopilatorio triple CD con grupos de lo más underground que existe. Por decir algo, hay un grupo español que ya no existen, son grupos noventeros y como son los Fosor de Logroño, que poca gente los habrá escuchado. Son gente que en su día tenían maquetas y solo grabaron demos, algún single. Y bueno, vamos de Estonia. Aquí salía un grupo que se llama Discrucior. Un grupo que estuvo vivo, según la enciclopedia del metal, del 93 al 2000. Tocan un death metal, un death doom, así muy característico, y grabaron solo unas demos. Sí, vamos a escuchar la canción que se llama Pilgrimage, que esto sí que está cantada en inglés, y es del año 95. Así que vamos a darle a los estonios Discrucior. Oh, Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión. Enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Bueno, pues ahí han estado los Discrucior de Estonia y volvemos otra vez al sur, a Lituania. Vamos a poner un grupo que se llaman los Optest, que aunque aquí no los conozcamos, pues deben tener su público y su reconocimiento allí en Lituania. Bueno, yo me compré también este un vinilo por internet. Y sí que está muy bien. Es un grupo que toca un black metal, pagan metal, que vamos, con canciones, su temática va de pues sus tradiciones, todos estos países siempre han estado en guerra con unos, con otros, desde Occidente les trataban de imponer el cristianismo a conquistarlos, desde Rusia pues también a someterlos, y pues eso, la temática es de guerreros, de naturaleza, de tradiciones, así. Este disco, por ejemplo, se llama, bueno, cantan en lituano es Aukasenies Dievan, que sea traducido es ofrenda a los antiguos dioses. Y la canción que vamos a poner es Is Sierdes, desde el corazón, y va de eso, del espíritu guerrero de alguien que narra la canción. Decir que Optes aún siguen tocando, empezaron en el año 92 y este disco es de 2001. Así que vamos a poner el pagan metal de Optes. We'll be right back. pues haya estado desde el corazón de los Optest. Y ahora nos vamos otra vez hacia el norte, ¿no? A un grupo que va a ser el más conocido de todo el elenco, ¿sí?, de hoy. ¿Qué es? Que son los Skyforger, que es una banda letona de la capital de Riga, que además los vimos en directo, yo los he visto en directo una vez. Y son una banda que es una pasada, ¿eh? Tan muy guapo, tío. Es un folk metal ahí con muchos toques de metal extremo, así como muy, sí, muy guays. Bueno, diría folk, viking, pagan, black, sí, todo. Es una mezcla así muy guay. Y cantado en su idioma, ¿no? Es una banda, pues eso ya tiene su trayectoria y las letras pues son en letón. Y bueno, aquí me he traído lo que es su último disco. Me lo he traído en CD, me lo compré precisamente la vez que los vi, porque me gustó muchísimo el concierto. Se titula el disco Semprusija. Y bueno, pues yo creo que podíamos poner a los Skyforger, que es una banda, pues bueno, pues que sus letras pues hablan así un poco del folclore y de las tradiciones pues letonas y bálticas. Y bueno, pues yo creo que es el momento de poner quizás, como decía Kike, la banda más conocida, entre comillas, de todas las que van a sonar esta noche. Vamos con Skyforger. Oh. Pues ahí está esa banda tan molona de Letonia, son los Skyforger, a través de su último disco, que lo publicaron en el año 2015. Lo que ha sonado es la canción que da título al disco, Semprusija, y antes ha sonado la intro del disco, que en letón es Ei, Esquija, Esquija. Ya podían volver otra vez por aquí. No estaría mal, no estaría mal. Sí. Nos acordamos de aquellos ropajes medievales prácticamente de luchadores que tenían los miembros de la banda, ¿verdad? Sí, perdimos bastante cuando ya no se hizo el Iberian. El Iberian, sí. Metal Fest. Sí, sí. Se perdió bastante en Zaragoza. Y bueno, pues vamos a volver a... Continuamos en Lituania. A Lituania, ¿verdad? Y vamos a escuchar a otro grupo así desconocidísimo que se llaman Ha Lela. O sea, el nombre del grupo está dedicado a la diosa Lela, es una deidad así de Báltica. Y es un grupo que lo tengo de un recopilatorio que algunos de vosotros se acordará de la revista Black Light Magazine, que creo recordar que la compraba en Leyenda. Y Arturo me la vendía, creo. Y llevaba un CD incorporado, un CD de recopilatorio. Pues eso, que ha servido para que hoy oigamos a Ha Lela. Es un grupo que canta un pagan metal, un folk. Así van vestidos con ropajes típicos de su país. Cantan en lituano, por supuesto. Y vamos a escuchar una canción que se llama Ishojo Venelis, que en el CD se llama Darling Road Out, que creo que es una ruptura de pareja o algo así. Vamos, el disco es del año 98. Así que vamos a escuchar a la diosa Lela. ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Bueno, pues aquí estamos ya finalizando y nos queda, hemos hecho una selección de 7 bandas de los países bálticos y nos queda pues el último grupo que también va a sonar en vinilo y que también es lituano, ¿verdad, Kike? Sí, es otro grupo lituano que es el grupo más prolífico en grupos de metal, parece ser. Bueno, yo creo que es el, bueno, de hecho es el país más grande, ¿no?, de los tres. De los tres, yo creo que sí, es más pues, grande, sí. Tiene que sí. ser también... en grupos en el metal. Y es un grupo que se llama Los Trucas, un estilo thrash metal muy, muy festivo, muy alegre, muy movido. Este disco también me lo compré por internet. Y bueno, vamos a escuchar, de hecho, vamos a escuchar la canción que se titula Alcohol. O sea que, mira, festivo. Y es un grupo algo que muy joven, lleva tocando desde el 2011 y el disco es de desde el 2020. Así que vamos a escuchar eso, Alcohol. Con Trucas, ¿no? Eso. Y con Trucas nos despedimos, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo día. Hasta el próximo jueves, que ya veremos a ver qué es lo que planeamos por ahí. Pues va, pues nos despedimos con este vinilo de este grupo lituano. Muy buenas noches. Thank you.